FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5. Buenos días, Villa Los Coihues, muy buenos días, Camino Abierto, aquí estamos arrancando con un nuevo programa de Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto. No estoy solo aquí en el aire de esta radio de la FM Los Coihues, la 105.5. Estamos con el amigo Raúl, que está del otro lado del vidrio, aquí respetando todos los protocolos. ¿Cómo anda, Raúl? ¿Cómo le va? Fabián, buen día gente que está del otro lado del parlante, buen día usuarios de Camino que ya nos mandaron fotos, que están con una radiecita arriba de un pupitre y afuera tomando unos mates y escuchando la radio. Así que muy buenos días para todos y qué lindo día, qué lindo día. Ya hay 19 grados de temperatura. Cómo levantó de golpe, ¿no? Apenas asomó el sol en el caso aquí de Villa Los Coihues. Hay que esperar que levante de atrás del Cerro Otto. Pero apenas levantó ya la temperatura, empezó a subir. ¿Y tenemos algún pronóstico de temperatura para este día y lo que vienen? Para lo que resta del miércoles, 28 de máxima, soleado, dice el pronóstico para mañana jueves, 29 soleado también, para el viernes 25, para el sábado 23, para el domingo 24, para el lunes 27. O sea, hasta marzo vamos a tener muy, pero muy buen tiempo. Otros pronósticos dicen más para mañana, ¿eh? Para mañana dicen 30 otros pronósticos. Wow, va a haber que regar, ¿eh? Los que tengan huerta, que tengan ahí algunas plantas en el jardín, en la ventana, a regar, porque se viene el calor con todo. Y sabe, Raúl, le voy a poner una cortina que tiene que ver con algo de lo que vamos a estar hablando aquí hoy en Radio La Mariposa, una versión particular, a ver. Qué lindo sería poder hacer una fiesta, ¿no? Por el cumpleaños. ¿Quién está cumpliendo años, Raúl, en estos días? Me imagino que un lugar que conocemos bastante bien, que está ahí en el Ñireco, en la calle Misiones. Mirá, 75. Atrás de Piletas del Nahuel. Ahí está, cumpleaños de Camino Abierto. Está festejando su cumple el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental de Bariloche. Y en algún momento, antes de la una de la tarde, estaremos hablando de esto, del cumpleaños de Camino Abierto. Así que por ahí también podemos abrir la convocatoria, ¿no? Si hay oyentes de este programa, ya sea en el barrio, a través de internet, que quieran mandar algún mensaje de saludo a Camino Abierto, más que bienvenido, ¿no? Claro que sí, 2944-784040 para dejar mensajes por el cumple de Camino Abierto, para dejar mensajes por alguna cosa que escucharon acá en la radio y se quedaron colgados pensando en esa nota. Bueno, nos pueden llamar, nos pueden escuchar a través de fmloscoibues.redenfoques.com.ar. Te recuerdo, el celu 2944-784040. No quiero dejar pasar algo que tiene que ver con algo sucedido en Villa La Angostura, conmoción en Villa La Angostura. El femicida de Guadalupe tenía restricción perimetral, dice uno de los títulos a esta hora del Bariloche 2000, y otro título tiene que ver con algo que va a suceder mañana. Dice, choferes fijaron como fecha de límite el viernes a las 18 horas. En un rato ampliaremos la nota, pero tiene que ver con, bueno, esos pagos atrasados que vienen recibiendo y esos paros sorpresivos que también vienen sucediendo con el transporte público de pasajeros. A propósito de eso, el día de mañana, lo que te decía, jueves 25, a las 17 horas en el Centro Cívico va a haber una concentración por multisectorial, por el transporte público. Dice, reclamamos un servicio digno de transporte por el cumplimiento del contrato. Basta de dar la espalda a los vecinos o las vecinas. Sumate con tus conocidos. Esto va a ser mañana 25 a las 17 horas en el Centro Cívico, la concentración de la multisectorial por el transporte público. Y estaría bueno que de alguna manera los vecinos y vecinas nos sumemos a esta convocatoria, por lo menos para empezar a escuchar algún tipo de alternativa o a diseñar entre todos y todas algún tipo de alternativa a la falta de transporte en esta ciudad que desgraciadamente ya se está convirtiendo en un clásico. Recordemos que por ahí, para los que no viven aquí en Bariloche, contarles también que hace no muchos meses estuvimos muchísimos días sin ninguna línea de colectivo, y esto que a veces se va naturalizando, la falta del servicio de transporte público, no es algo que deba suceder. Así que mañana 5 de la tarde en el Centro Cívico es la concentración. Así es. Recordemos que está organizada por la Multisectorial por el Transporte Público de Bariloche, que son vecinos y vecinas que le están buscando alguna vuelta. Y también una preocupación que hay es que todavía no han empezado las clases con chicos y chicas asistiendo a la escuela, con trabajadores asistiendo a las escuelas que hayan decidido hacerlo, y no se sabe qué va a pasar con esto. No hay medidas de cuidado acerca de prevención con lo que tiene que ver con COVID en el transporte. No hay nuevo servicio colectivo. Recordemos que teóricamente tiene que haber distanciamiento también, o menor cantidad de gente arriba del transporte público. Así que mañana a las 5 de la tarde estaría bueno participar y ver qué alternativa le podemos buscar a este problemón del transporte público en la ciudad de Bariloche. Raúl, Una de las características de este programa es la música. Exacto, y la música elegida por los usuarios de Camino Abierto. Nos quedaron temas de la semana pasada. ¿Qué le parece si arrancamos con ella? Con una negra que está en el cielo de los cantantes, que se llama Celia Cruz. Y la canción, La Vida. ¡Eso! La libre comunicación de los pensamientos y las opiniones es uno de los derechos más preciados por el hombre. Seguimos aquí en Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto. Invitamos a los vecinos y vecinas también que están aquí escuchando este programa en el barrio y en la zona que se escucha esta radio, a mandar un saludo a Camino Abierto en su cumpleaños en estos días de festejo. Vamos con alguno de los materiales que tenemos. Si venís escuchando, hoy es el tercer programa, ¿no? Ya venimos tres miércoles en el aire de la 105.5 y uno de los cambios que estamos teniendo aquí en el aire de Radio La Mariposa es tener programa a programa la participación de distintos y distintas trabajadores y trabajadoras de Camino Abierto que nos cuentan algo que tiene que ver con su área específica. Exactamente, arrancamos con la profe de teatro, con Elena, después la semana pasada seguimos con otro de los profes de Camino y hoy el profe Alfonso, que tiene su taller de cuidados, que tiene que ver con, bueno, las charlas y los consejos y el apañar un poco la problemática que tiene que ver con drogas, con alcoholismo, dentro de los usuarios de Camino Abierto. El profe Alfonso fue papá hace muy poquito, así que le mandamos un gran saludo desde aquí, Fabián y Raúl. Alfonso, que la pases bien, y bueno, ojalá que ese niño salga al menos como vos, porque si sale como vos ya está buenísimo. Te contaba, los profes de Camino nos van a enviar micros radiales realizados íntegramente por ellos con los usuarios de Camino, y en este caso le tocó el turno a Alfonso, que nos va a contar algo de cuidados. Comprende al control. El grupo de cuidados de Camino Abierto quiere hacerle llegar a todos ustedes una serie de pedidos, recomendaciones relacionadas a los prejuicios, estereotipos y estigmas de las personas que tienen problemáticas con el consumo de drogas o alcohol, y a los que además se suman otros estigmas vinculados a la pobreza, a los padecimientos mentales, a ser joven, etc. El objetivo de los mensajes es tratar de reducir los estigmas y los prejuicios vinculados a los usos de drogas, como también los estigmas y prejuicios relacionados a la pobreza y a los padecimientos mentales. Entre otras cosas, porque el estigma es un obstáculo para que las personas puedan acceder a la salud o a otros derechos. Como amigos tenemos que cuidarnos unos a otros y no incentivar a que el amigo consuma más. Una persona que se droga no es un delincuente. ¿Puede ser que no discriminen a las personas que tomen alcohol? No discrimines a nadie porque consume drogas, ofrécele ayuda. No discriminar a uno, no discriminar a nadie y cuidarlo a uno a otro. Buenos días, estamos escuchando Radio La Mariposa. No te creas tan importante. Más canciones elegidas por los usuarios de Camino Abierto, en este caso, Damas Gratis, No te creas tan importante. Ahora resulta que madruga le da sueño, como a las 3 de la tarde. Mire, Raúl, le voy a cambiar radicalmente el estilo musical de lo que está sonando en Radio La Mariposa. Siempre es bueno que sea rock, ¿no? Es menester que sea rock. Sí, sí, entramos en efemérides, una efeméride no del todo grata, que tiene que ver con una fecha que ha ocurrido hace unos días nomás y que tiene que ver con el fallecimiento de uno de los grandes, grandísimos músicos, héroes de la guitarra que ha trascendido nuestra frontera. Estamos hablando del señor Norberto Napolitano, que un 25 de febrero del 2005 sufría un accidente de moto. No se puede catalogar a lo que pasó. Después de una linda cena, de un lindo churrasquito, de unas lindas cervezas, salió con su moto. Y tanta mala suerte de atropellarse con su propio hijo. Así fue. Así sí. Que, bueno, se fue en su ley, ¿no? El Papo. Se tocaron las dos motos y se cayó Papo y fue arrollado por un auto que venía ahí cerca de Luján, más o menos en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Pero nosotros lo queremos recordar con música. A usted, Raúl, como músico, ¿no? Porque usted sabe de música. Yo nada más soy uno que se pone a escuchar música. ¿Qué le significa el amigo Norberto Napolitano? Mirá, es buenísimo porque lo conocimos. O sea, yo tenía una banda con mi ex cuñado, con Diego Barrientos. Y Diego Barrientos fue invitado por Papo y amigos. Hizo una juntada en Vélez, creo que fue. Y levantó el teléfono y... Diego... Creo que venía a tocar conmigo en Buenos Aires. Y Diego se quedó sorprendido, ¿no? Porque en realidad Diego le prestaba equipamiento con cada vez que venía Papo a tocar a Bariloche y se entabló una amistad sana. Y Papo le invitó a Diego, le pagó el pasaje y Diego se fue a tocar ahí a Vélez con las grandes estrellas en Papo y Amigos. Así que lo podés encontrar a Diego Barrientos tocando con Papo allí en el estadio de Vélez en la juntada de amigos que hizo con Papo. Y por lo poco que lo conocí, un tipazo realmente. Así que... no hay nada que decir. Y ya que este programa también muchas veces habla de cuidados, ¿no? Esto de no tomar alcohol y conducir, en este caso... no se llevan bien esas dos cosas. Sí, sí, tuvo un triste desenlace. Banda de Papo, desde Papo Blue para adelante, todas las formaciones tienen algo puntual para disfrutar como oyente y me imagino que como músico también, ¿no? Tal cual, él fue como evolucionando en su sonido de guitarra, primero directamente al amplificador, después pasó por procesadores de efectos, y tuvo un sonido un poco más moderno, pero él siempre amaba tocar su guitarra con el amplificador a 11. No lo ponía a 10, lo ponía a 11. Con lo cual la gente que le prestaba los equipos miraba así con cierta atención, ¿no? Onda, ¿cuándo se va a romper mi amplificador? Porque Papo le daba a 11 de volumen, ¿eh? Anduvo para los vecinos aquí de Villa Los Coihues. En algún momento anduvo por aquí, por este barrio, haciendo, han contado vecinos más viejos que quien está hablando en este momento, que estuvo haciendo una vez una sesión de fotos aquí en el puente de entrada al barrio. Ahí va. Y alguna vez otro vecino me contó que en uno de los de las visitas de Papo a Bariloche tocó acá en un camping que está enfrente de la entrada del barrio y que era un día que había helado la ruta como loco y que se vinieron, me decía él, se vinieron en un 128 desde el centro patinando hasta llegar al camping de entrada a Villa Los Coihues. ¿Le parece que escuchemos un tema de riff? Dale. ¿Usted tiene alguna banda de la de Papo así que diga, esta es la banda que más me gusta? No, pero Susy Cadillac de Riff me encanta, ¿eh? Vamos, no sé si eligió ese, pero sí, justamente, muy bien, muy justamente. Así bien. Que los compañeros y compañeras de Camino Abierto, a escuchar un poco de Papo a esta hora de la mañana calurosa aquí en el aire de la 105.5. Y al Pollo le decimos que se vaya aprontando, ¿eh? Porque en un ratito ya lo estamos llamando. Call it. Hola Radio La Mariposa, ¿cómo están? Los saluda el profe Juan del taller de musicoterapia para saludarlos a todos y a todas y desearle a Camino Abierto un muy feliz cumpleaños. Me encantó el audio que prepararon en el taller del profe Alfonso, a quien también saludo por la llegada de su hijito. Así que bueno, un abrazo grande para todos, los estoy escuchando. Gracias Juan, el profe Juan de musicoterapia, los martes a la mañana lo encuentran en el aire de Chau Bicho, en realidad todavía no es presencial. Le recordamos que muchas actividades que se desarrollan dentro de Camino Abierto son semipresenciales hasta ahora. En algún momento vamos a empezar a concurrir a Camino, pero por ahora, por ejemplo, los lunes la profe Elena va a hacer teatro presencial con todos los protocolos y las distancias posibles. Gracias Juan por el saludo. Y vamos a ver si ya tenemos suerte con nuestro móvil de exteriores. Mire, a ver, ¿quién anda por allí del otro lado del teléfono? Anda medio retobado el teléfono, le cuento, Raúl. A ver si está Sebastián. ¿Cómo anda? ¿Nos escucha, Sebastián? Ahora sí nos escucho, finalmente la tercera es la vencida. ¿Cómo les va? Buenos días. Qué alegría tenerlo del otro lado de la línea, Pollo. ¿Cómo anda usted? La alegría es mutua, se contagia, gracias. Ando bastante bien, por suerte, bien acompañado en una ronda, acá a la sombra, con una decena de compañeros, de amigas, de amigos de Camino Abierto, que me están contando fuera del micrófono que, bueno, ayer hicieron una linda salida a Playa o Bahía de los Troncos, en marco del cumpleaños número 13 de Camino Abierto. Así que, bueno, están acá ansiosos por comentar y en marco del cumpleaños, a ver qué deseos tienen para Camino Abierto, cómo vivieron la salida del día de ayer, en qué andan. Cuando quieras, le paso, Fabi. Bueno, escúcheme, sitúeme, usted que es un experto en los senderos y montañas, ¿dónde me dijo que fueron y por dónde queda eso? Fueron en la Bahía de los Troncos, que queda muy cerca de Villa Tacul. Queda ahí el senderito pegado a Villa Tacul. Es un sendero que el nombre está bien puesto porque tiene un montón de troncos ahí en la playa y, según me cuenta acá Maxi, de arena volcánica también. Es un lugar familiar recomendado, hay que caminar unos metros para llegar, pero bien bonito, sobre todo ahora que hay playa. Buenísimo. Bueno, Sebastián, si quiere ahí pase con alguno de los protagonistas de este Radio La Mariposa. Dale, ahí vos me dirás hasta cuánto, porque te digo, serán 10 los que tenemos acá como para hablar. Vamos a empezar con una muy especial, ya que el día de ayer fue el cumpleaños número 27 de Cris, que está acá a mi derecha, emocionada, ya con un tema entre manos para pedir. Te paso para que la saludes acá en vivo y en directo y te cuente qué hicieron ayer. Buenísimo. ¿Cómo anda, Cris? Hola, buen día, Fabi. ¿Cómo le va, Cris? Bien, lindo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias, lindo. Bueno, acá también le manda un beso grande Raúl, que está del otro lado del vidrio. ¡Gracias, Raúl! Bueno, Cris, ¿y cómo pasó el cumpleaños ayer? Bien, bastante bien. Me hicieron emocionar, así que casi me puse a llorar, así que... cayó de los dos cumpleaños mal, Camino Abierto y el mío, así que nada, chocha de la vida. Bueno, ¿y cómo pasaste la jornada de ayer ahí en la playa? Caluroso, con calor, me metí al lago, lo pasamos lindo, comimos. Qué bueno, así que un lindo día de festejo. Vimos una foto, sí. Había globos colgados en la playa, ¿eh? Ah, sí, Raúl me dice acá que había foto con globos y todo. Sí, ayer sacamos foto con globo, todo. Qué bueno. Cris, ¿y están escuchando el programa allá en Camino? Obvio, Fabi, ¿cómo no te voy a escuchar yo y con mis compañeros? Te seguimos todos los miércoles. Qué bueno este programa que es de ustedes, fundamentalmente. Si ustedes no están haciendo este programa, mire, tenemos que agarrar, no dos guitarras, cuatro guitarras acá con Raúl para hacer 2 horas de aire, así que... 10 guitarras, Fabi. Bueno, Cris, ¿y qué tema musical va a querer poner aquí en el aire ya que fue su cumpleaños? Mira, te voy a pedir el tema de reggaetón. Sí. ¿Puede ser de vuelta? Sí, ¿qué tema? El pose pose de Daddy Yankee. Bueno, acá está Raúl, ya lo está buscando ahí entre todas. Mire, Raúl se vino con una valija llena de CDs hoy. Así que... Decile, Fabi. Sí. Decile a Raúl que me lo pase, que no se duerma, por favor, el DJ. Bueno, buenísimo. Bueno, Cris, feliz cumpleaños atrasado, pero gracias, que la pase Fabi. Muy, muy bien. Gracias. ¿Te paso al lado mío? Te paso al lado mío a Vicky, bueno. Que está al lado mío, así que te la paso. Pásame perfecto. El tema. Sí, sí, ahí ya lo... Igualmente, hasta luego. Hola. Hola, Vicky, ¿cómo va? Todo bien. Bueno, ¿cómo andan? 10 puntos acá en la radio. ¿Cómo está el cielo allí por Camino Abierto, que estamos tan cerca y tan lejos al mismo tiempo? Muy lindo, la verdad, espectacular. Bueno, Vicky, ¿ayer estuviste también en la salida de camino? No, ayer no pude ir. Ayer no estuve en el turno, justo. Ah, pero fueron bueno. Mis compañeras y la pasaron muy lindo, me contaron. Estuvo muy, muy, muy lindo el agua también. Así que me imagino que habrán vuelto todos contentos y contentas a camino. Sí, sí, súper. Bueno, y aparte de, como decía el Pollo en el comienzo de esta salida, estamos en el cumpleaños número 13 de Camino Abierto. ¿Qué te gustaría que pase en camino en este 2021 que estamos arrancando? Que se abran más puertas, que haya más talleres, que sea siempre la inclusión que hay acá en camino y que sea, digamos, como está hasta ahora. Es muy lindo. Qué bueno, qué bueno. ¿Dónde están ubicados en este momento ahí dentro de Camino Abierto? Ahora estamos en el patio, está en bueno. El patio afuera. Yo ingresé adentro para poder escuchar bien. Buenísimo. Bueno, Vicky Barbo, ¿querés pedir algún tema aquí para el aire de Radio La Mariposa? Bueno, uno de Mon Laferte, cualquiera. Me gustan todos. Bueno, bueno, ahí está Raúl buscando también. ¿Y por qué te gusta Mon Laferte? Me encanta la voz que tiene. Sí, me bien. Encanta. Un lindo estilo, ¿no? Sí. Y muy lindas letras también, muy interesantes las letras de ella. Muy, muy, muy fuertes, muy cargadas, sí. Bueno, Vicky, te agradecemos mucho. ¿Habrá alguien más por ahí, por el patio? Sí. ¿Quién? Ahí te paso bueno. Con... A ver, con quién Luis. Muy bien. Con Luis. Buenísimo. Bueno, Vicky, muchas gracias. Ahí te paso. Hasta luego. Estamos aquí en vivo en Radio La Mariposa. Raúl, hola. Hola, hola, Luis. Sí, ¿cómo va? ¿Cómo anda usted? Bien, acá estamos. Bueno, ¿y estuvo ayer, Luis, en la salida que hicieron ahí en camino? Sí. ¿Y sí. ¿Qué tal estuvo? Sí, estuvo bueno ahí. Bueno, estuvo largo. ¿Qué te gustó del lugar donde estuvieron ahí paseando? ¿Qué te gustó del lugar donde estuvieron paseando? La playa, los troncos, todo. Está bueno ese lugar, ¿no? Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿algún deseo que tengas para este año 2021 de Camino Abierto, ya que estamos en el cumpleaños? ¿Algún deseo que tengas para Camino Abierto, ya que estamos en el cumpleaños número 13? No, todo bien. Bueno, bárbaro. Bueno, Luis, ¿algún tema musical? ¿O algún artista que te guste para poner aquí en el aire? No, Rata Blanca. Oh, Rata Blanca, mujer bueno. Amante. Mujer Amante. Acá está Raúl separando entonces, Mujer Amante. Buenísimo, Luis. Bueno, un abrazo grande. Bueno. ¿Querés pasarme con alguien más? Hola. Hola. ¿Quién anda por ahí? Franco. ¿Cómo anda, Franco? Bien, bien. ¿Cómo le va a usted? Bien, bien, tranquilo. Bueno, anduvo ayer en la salida que estuvieron haciendo ahí por las playas de Bariloche. Sí, estuvo repitiendo la Bahía de los Troncos, Playa de los Troncos creo que era. Está bueno el lugar, ¿no? Sí, está recopado. ¿Y cómo fueron hasta allá? Fuimos en un transporte y en otros particulares. Sí. Y nada, llegamos como a una hora y media por ahí de viaje. ¿Y qué estuvieron comiendo allí? Pues no me va a decir que solamente se metieron en el agua y no comieron nada. No, comimos tarta de choclo con morrón y queso. Sí, qué bueno. Qué bueno. Una poción para cada una, así que estuvo bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Franco, estamos hablando con los compañeros y compañeras que están saliendo al aire, que estamos en el cumpleaños número 13 de Camino Abierto. ¿Qué te gustaría que pase este año 2021? ¿Alguna actividad que vuelva, algo que se vuelva a realizar de lo que ya se hizo el año pasado? ¿Por dónde te gustaría que pase la actualidad de Camino en este año? Y nada, que siga así, que siga bien y tranquilo, como siempre. Buenísimo. Bueno, Franco, ¿y algún tema musical que quieras poner en el aire de tu programa de Radio La Mariposa? Sí, El Hombre de la Estrella de La Renga. Bueno, buenísimo. ¿Y por qué te gusta este tema? Porque me trae recuerdos. Está bien. ¿Buenos recuerdos? Sí, buenos recuerdos. Bueno, buenísimo, bueno. Vamos a tener ahí a La Renga sonando en el aire, entonces, de Radio La Mariposa. Bueno, Franco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Bueno. Fabi, ¿cómo va? Estamos saliendo por allá. 10 puntos, estimado, 10 puntos. Le puse varios cospeles al teléfono, así que venimos bárbaro. Escúcheme, ¿le parece que vayamos con uno más y vamos con un tema musical de los que pidieron? Dale, perfecto. Te paso entonces acá con Angie, que bueno, te quiere comentar ahí qué Camino Abierto, qué deseos tiene. Ahí habla con ella y después vamos a un tema. Bárbaro, bárbaro. Hola. ¿Cómo anda, Angie? ¿Cómo le va? Hola, quiero dedicarle, desearle feliz cumpleaños a mí, ¿no? Y un tema de Sergio Denis. Un tema de Sergio Denis, buenísimo. ¿Algún tema en especial de Sergio Denis? De Sergio Denis. Bueno, ahora está buscando acá. Raúl, aparte de los CDs, se trajo un montón de long play, así que ahí está buscando Sergio Denis. Ahí está buscando Raúl Sergio Denis. Bueno, Angie. ¿Cómo? Sí. Angie, ¿cómo la pasaron ayer en la salida? ¿Estuviste participando de la salida en el día de ayer ahí a Playa Los Troncos? Bueno, vamos a ir con el tema musical entonces. Angie, un abrazo grande. A cuidarse mucho y a disfrutar de este día que está bárbaro. Vamos a hacer una cosa, Raúl, entonces, ¿vamos con música? ¿Vamos a un tema musical con qué? Bueno, ahora después lo estamos buscando. ¿Con qué vamos, Raúl? Vamos con Daddy Yankee, ya que lo pidieron. Ah, ese está bueno, ese está bueno. Ese está Ocasiones bueno. Libertad. Argentina, next tomorrow. Tienes un estilo caro, yeah. Cuando baila con nadie la comparo. Ella está matando en el club, en mi lista la tengo en el top. Es impredecible, tiene dulce ráfaga como un rifle. Yeah, sigue así tu movimiento, lo siento. Me está quitando el aliento cuando te pegues frente de mi bebé. El mejor de todos los tiempos, ya tú lo sabes. Ando con el musicólogo montando presión. Con menes y talento de barrio y poder. The Big Bang. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantuflas. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. A mí me gusta venir a Camino Abierto porque tengo muchos compañeros con los cuales los quiero mucho y son mis amigos. Aparte, la gente que trabaja en la cocina también. Los operadores también, igual que la psicóloga y todos los talleristas son buenas personas, aprendimos mucho. Continuamos en el aire de Radio La Mariposa. Raúl, tenemos un par de mensajes que fueron llegando al 2944-784040. A ver quiénes se comunicaron de allí, de Camino Abierto, antes de volver con el amigo Sebastián. Hola, muy buenos días. Este mensaje para Radio La Mariposa. Acabamos de entrar acá en Maquinando con los compañeros. Queremos mandar saludos a todos los oyentes que nos están escuchando. Y bueno, si nos mandan saludos para que cumplimos años, será bienvenido. Es un honor estar cumpliendo otros años más en Camino Abierto, después de muchos años que estamos acá. También la murga, y también quiero saludar a mi nieta que cumplió el jueves, año también, en febrero. En febrero cumplió Hernando, Mimi y algunos otros compañeros que no me acuerdo el nombre. Así que los felicito por el cumpleaños. También felicito a los compañeros que disfrutaron el día ayer, que fueron, que yo no pude ir. Lo vi por el celular, estaban muy hermosos, todo tomando sol, disfrutando ese hermoso día que Dios nos dio. Ojalá que nos siga dando lindos días para poder disfrutar más. Así que me despido con un fuerte abrazo para la Radio Mariposa. Y acá estamos con los compañeros. Quiero darle saludos a todos mis compañeros que están acá: Gloria, Pablo, Vanessa, Oriana, Mirta, Dani. ¿Cómo se llama el otro chico? El nuevo. Bueno, tenemos un compañero nuevo que me cuesta para saber el nombre, pero bueno. Bienvenido a Maquinando, que está probando acá con nosotros, así que le damos la bienvenida. Alan se llama, es un compañero nuevo que tenemos. Bueno, profe Raúl, profe de la Radio La Mariposa, que tengan un hermoso día y nos gustaría despedirme con una música alegre para todos mis compañeros. No sé, ahí le voy a dar a Pablo que elija lo que quiere. Bueno. Yo quiero elegir una de reggaetón de cualquiera, que sea alegre, de Daddy Yankee. Cuarteto. O cuarteto. Acá la compañera que es un cuarteto también. Así es que Sé que no hay de Daddy Yankee, no encuentran en el cuarteto. Este quiere meter. Y también un compañero que quiere rata blanca. Acá el compañero tiene vergüenza de pedir rata blanca y yo rata blanca estaría buenísimo también. Hola, me llamo Mirta, quería pedir un tema de Los Chacales, Vete de mi lado, y saludo para todos los compañeros de Maquinando, y la radio, y Camino Abierto. ¿Ah? Hola, soy Gloria y quiero mandar un saludo para Maquinando, para Camino Abierto. Y bueno, acá estamos trabajando a full con nuestros clientes para hacerles una entrega de bolsas que están esperando. Un saludo para todos los que escuchan Radio La Mariposa. Y bueno, sigamos así. Buenísimo, gracias a todos los chicos de Maquinando que están trabajando esta mañana, entregando ahí, decía Gloria, un pedido de bolsas. Así que bueno, para los chicos de Maquinando, vamos con un saludo y un tema de los que pidieron hace un ratito. Primero saluda a la profe Elena, a ver. Hola, soy Elena, tallerista de Camino Abierto. Actualmente estoy coordinando el taller de teatro. Nos reunimos los lunes de 11 a 13 horas con todos los protocolos que corresponden a nuestro contexto actual. Y el taller pretende más que nada generar un espacio de encuentro e intercambio en el que todas aquellas cosas que nos pasan o nos pasaron puedan ser volcadas en un espacio escénico de manera lúdica, poética y creativa. Encontrar en el arte una forma de un medio para expresar nuestras vivencias, digamos. Y actualmente estamos haciendo un proyecto de radioteatro en el cual empezamos como punto disparador eligiendo frases o temáticas, las cuales charlamos y debatimos, y a partir de ello pensamos una situación, una historia, personajes, vínculos, tramas, lo escribimos, lo charlamos. Y con eso después lo ensayamos y lo grabamos al final de cada jornada. Cada lunes estamos haciendo un capítulo distinto que prontamente estarán saliendo al aire para compartir a la comunidad. Más canciones solicitadas por los usuarios de Camino Abierto. Rata Blanca, Mujer Amante. Hola, buenos días. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Se puede pintar sin hablar, pero no hablar sin pintar. Simón Rodríguez. Y continuamos en el aire de Radio La Mariposa. Vamos a volver a la zona ahí de Misiones 75, qué grande, un año nada más tardé en aprenderme la dirección de Camino Abierto. Está el amigo Pollo Sebastián allí del otro lado de la línea, a ver si es así. Sebastián, ¿me escucha usted? Así es, correcto, correcto. Mientras Dani limpia los chablones de Maquinando, con quien vamos a ir a conversar ahora en un ratito, tengo a mi derecha a Víctor, que viene hace 3 o 4 años, según me cuenta acá Camino Abierto. Ahí te paso para que te detalle. Perfecto. Bueno, yo estoy en Camino Abierto casi 4 años. Y bueno, me interesa mucho las actividades que hacen acá, porque yo estoy en un lugar para venir para acá, para que todos los días vamos a pasar igual. ¿Cómo anda, Víctor? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Usted? Bien, bien. ¿Contento de estar ahí en Camino, entonces? Sí, está bueno el taller, está bueno. Me gusta el taller de radio, me gusta. Buenísimo. Víctor, ¿anduvo ayer por el paseo ahí en Playa Los Troncos? Sí, fui. ¿Y cómo la pasó? Bien la pasé. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué le gustó de la experiencia de andar ahí por esa playa? Y me causó, o sea que me causó sensación porque no lo conocía. Ah, vio qué lindo lugar, ¿no? Claro. Está bueno. Particular la playa, ¿no? Toda llena de palitos. ¿Cómo? Digo que es particular esa playa, toda llena de palitos, porque acá en Bariloche tenemos playa con piedra, playa con arena y tenemos playa con palito, ahí donde vieron ustedes. Claro. Bueno, y la pasaron... Bueno, lo que sí es que hacemos talleres de carpintería, cerámica, que decíamos antes. Claro. Y ahí eso mismo íbamos a hablar ahora. De ahí de Camino, ¿qué es lo que más le gusta hacer, Víctor? Radio. Ah, buenísimo. Bueno, a ver si se anima con una columna para radio, entonces. ¿Se animaría en algún momento a preparar algún tema de los que a usted le guste para compartir en el aire? De una cumbia nomás. Un tema tipo de cumbia. Bueno, y si tuviese que contar algo así en algún otro programa, ¿de qué le gustaría hablar en radio? Y de que soy una persona que más o menos está presente. Sí. Y que soluciono muchos problemas igual, me soluciono yo mismo. Bueno, muy bien. Y con la ayuda de ahí, me imagino, de los compañeros y la compañera y todos los trabajadores y trabajadoras de Camino también, ¿no? Me imagino que le deben dar... Claro, esfuerzo de parte de ellos igual. Está bueno. Nosotros, mire, aquí en el caso de Raúl y mío, cada vez que arrancamos con la radio también, a veces venimos con un montón de problemas. Se prende la radio y ¡pum! Por un par de horas, el hecho de compartir con amigos y amigas, estar con usted hablando al aire, ya nos pone felices. Así que buenísimo estar compartiendo este espacio, Víctor. Bueno, gracias. Le mando un abrazo grande. ¿Y entonces qué quería poner? ¿Cumbia? Cualquier tipo, sí. Muy bien, bueno, vamos, acá está Raúl buscando cumbia, entonces. ¿Me quiere pasar con algún otro compañero o compañera de ahí de Camino? Sí, me paso con Daniel. Hola, buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Quién anda ahí del otro lado de la línea? Vengo hace rato, yo acá Camino y hago teatro, gimnasia. Puro arte hacemos. Qué bueno. ¿Con quién estoy hablando? Porque no le descubro la voz. ¿Con quién estoy hablando ahora? Parece que es Tino. Tino. ¿Tino es usted? Sí. Ah, bueno, Tino, ¿cómo anda? Ahora sí. Ahora que me dijo que adivinamos el nombre, acá Raúl adivinó su nombre, yo no me daba cuenta. Bueno, Tino, ¿y anduvo ayer por la salida ahí en Playa Los Troncos? Sí. ¿Y qué tal estuvo? Hacemos taller de guitarra, jugamos fútbol. Qué bueno, qué bueno. Hacemos de todo un poco. ¿Le gusta hacer gimnasia con Gaby? Ah, mire, acá me pregunta Raúl si le gusta hacer gimnasia con Gaby. Bueno, quiero un tema de electro bien pesado. A ver, ¿qué? Dale. Bueno, bueno. Pásamelo. Bueno, ahí lo está acá buscando. ¿Qué pasa con Gastón? Muy bien, muy bien. Un abrazo, compañero Tino. Hola. Hola, Gastón, ¿cómo anda? Acá andamos. Tirando para no aflojar. Muy bien, muy bien, así me gusta. Bueno, Gastón, ¿anduvo ayer por la salida ahí de Camino Abierto? Conseguí. ¿Y? Conseguí. ¿Qué tal estuvo? ¿Qué tal estuvo ayer? Estuvo muy hermoso el día, acompañó el día y bueno, después subió la temperatura y tuvimos que meternos al agua. Ah, qué bueno, ¿no? Qué bueno meterse al agua, aparte ahí que está buenísimo, porque si yo no me acuerdo mal, la playa arranca como bajando de a poquito, ¿no? ¿Cómo? Digo que la playa va bajando como de a poquito, ¿no? Se va metiendo en el agua, pero de a poquito, no hay que hay un pozón ni nada, sino que uno puede ir entrando no, con cuidado. No, te metías para adentro y seguías caminando y te llegas hasta la rodilla. Sí, está buenísimo eso, está buenísimo. Sí, está bueno. Y en la playa hay palitos. Sí, había tierra. Sí. No sé si era arcilla o tierra, pero vos te metías y salía todo en agua negra. Sí, y se hunden las piernas, ¿no? Sí. Está bueno, pero es un lindo lugar para disfrutar. Sí, está muy bueno, la verdad que sí, un espectáculo. Buenísimo, bueno, buenísimo. ¿Y quiere dedicar algún tema, pedir algún tema aquí para el aire? De los Guns N' Roses, Don't Cry. Bueno, muy bien, vamos a tener música variada aquí en lo que nos queda del programa. Nos quedan todavía como 50 minutos de programa, así que vamos a poner Don't Cry. Bueno, le mandamos un abrazo grande aquí, le manda saludos Raúl también. Saludos para Raúl, un tema de la Ringo va para Raúl. Ah, bueno, doble pedido entonces. Bueno, ¿hay algún otro compañero o compañera dando vuelta por ahí? ¿Cómo? ¿Hay alguien más por ahí que tenga ganas de hablar aquí en Radio La Mariposa? Hola. Hola. Sí. Fabi, ¿cómo te va? Bien, todo bien, todo bien. Bueno. Bueno, buenísimo. Me quedé con ganas de ir ayer a la salida, le digo la verdad, ¿eh? Bueno, va a tener revancha el martes que viene porque salen a las 9 de la mañana para Tom Wesley al marco del fin del verano y bueno, del comienzo de las actividades anuales de Camino Abierto. Así que bueno, ahí seguramente también vamos a tener testimonios. Mire usted, buenísimo. Mire, la primera vez que vi un pavo real en Bariloche fue en Tom Wesley. ¿Eso fue antes de la cerveza o después? No, antes. Usted sabe, había ido a una salida con una escuela que en algún momento anduve dando unos talleres y sí. Estaba charlando así con uno de los chicos, la chica, no me acuerdo, estaba porque llovía, ¿no? Era un día medio lluvioso. Y de golpe mirando sí. Por la ventana aparece un pavo real. Yo no sabía que había pavo real aquí en Bariloche. Hola. Por lo menos pavos reales de lo del mundo animal. De los otros, cada tanto me cruzo sí. Con eso no están en extinción, están en expansión. Lamentablemente. Bueno, Sebastián. Tengo acá a mi derecha sí. A Maxi. Te quedan a hablar con solo dos compañeros de camino. Tengo acá a Maxi que quiere decir unas palabras. Ahí te lo paso. Adelante nomás. Hola, Maxi. ¿Ahora? ¿Cómo le va? Le pongo alta voz porque no. ¿Me escucha bien usted, hola, Maxi? Hola. Sí, ¿me escucha bien ahí? ¿Cómo anda, Don? Bien, bien. ¿Usted cómo anda? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo es su nombre? Fabián, acá estamos con Raúl haciendo el aire de Radio La Mariposa. Escúcheme, Maxi, ¿tiene ganas de contarme algo de lo que haya vivido ayer o algo de lo que le gusta hacer en camino? Sí, es que me puse muy feliz porque ayer encontré compañeros que hace rato que no veía, así que... ¿Estuvo ayer participando de la salida ahí en la zona de Playa Los Troncos? Sí. Ah, estuvo bueno, ¿no? Ahora ando con un poco así, pero ya no está pasando. Bueno, ¿y se pudo meter al agua? Sí, lo último... Qué bueno. Bueno, buenísimo. Bueno, Le mandamos un abrazo grande. Max, si quiere, tiene ganas de pedir algún tema para el aire de Radio La Mariposa. No pensé ninguno todavía. Bueno, ahí mientras hablamos con el otro compañero o compañera que le sigue a usted, si quiere pensar algún tema, después le dice, de última le dice al pollo. Sí, es que me olvidé. Bueno. Bueno, un abrazo grande, Maxi. Gracias, pero bueno, pasa un poco. Bueno, acá estamos llegando al fin de la ronda, nos vamos a la parte del sol, donde tengo Omar. Omar, para que los que no escucharon el programa pasado, el programa anterior, fue el que hizo furor con su columna de poesía. Sí. Y también tiene preparado algo para hoy, que bueno, seguramente en el transcurso del programa, si es que hay tiempo, puede llegar a recitar algo. Para mientras tanto, seguramente nos va a querer contar Omar qué significa Camino Abierto para él, qué actividades hace, qué es lo que le desea para este año. Ahí te lo paso, Fabi y Raúl. Bueno, ¿cómo anda, amigo Omar? ¿Cómo le va a usted? Buen día, mariposa de todos los colores. ¿Cómo le va? Bien. Bueno. Mariposa que divas de las banderas, los distintos colores y pasa fronteras, las espumas de grises. Y acá estamos compartiendo, ayer cumpleaños de Camino, siguiendo un poco la tesitura de Alfonso, el profesor de cuidados. Quisiera decir que justamente Camino es mucho de eso para mí, cuidado, es una palabra muy importante, de eso depende la vida, ¿no?, de cuidarnos. Así que principalmente acá compartimos nuestros estigmas, como decía también el profe, que le mando una bendición por el nacimiento de su hijo. Los estigmas, acá nos miramos como en espejo, como decía el poema, y aprendemos uno del otro y sacamos afuera, sabemos que no somos bichos que están apartados, acá nos sabemos humanos. Bueno, eso, para luego tal vez si tengo tiempo en el espacio de poético que he dado en llamar locus de control, una palabra muy especial, digo alguna poesía que tiene también mucho que ver con esto de la soledad y los estigmas. Gracias, un abrazo, mariposa. Quisiera pedir un tema, La Llave de Abel Pinto, por fin, si me lo pasan. Cómo no, Omar, usted sabe, le voy a contar algo, aquí entre los oyentes han dejado mensajes la semana pasada que les encantó el poema que usted leyó, Omar, así que seguramente va a haber tiempo, ¿eh? Prepárese lo que quiera, bueno. Y ahí que el pollo me diga y volvemos a salir al aire. Ok, gracias. Bueno, Omar, un abrazo grande, va, ahí está Raúl buscando el tema de Abel Pinto. Bueno, hasta luego. Con el pollo. Bueno, dele. Buenas. Bueno, ahí estamos escuchando la radio de fondo, pollo, así que quedó ya comprometido Omar, así que usted me dice cuando Omar esté con su poesía, lo sacamos al aire. Dale, si te parece podemos ir un par de temas y podemos hablar después con Pato Franco, que la tengo por acá esperando, como para preguntarle por el cumpleaños de Camino Abierto, y después podemos ir a la poesía y a Maquinando, si es que tenemos tiempo. Fua, pero ya me voy, yo ya me armó todo el programa. Qué grande, usted sí que es un productor de lux, Mire, vamos a ir un tema entonces, mande el aire usted, mande un aire, dispare el tema musical desde allí que Raúl lo pone. Dale, los espero a la vuelta entonces, compadre. Hasta luego. Estamos escuchando Radio La Mariposa, radio de día, radio de noche. Caramelito, yo vendo los caramelos santos. Y a ti que te gusta tanto, ay. ¡Ándale! ¡Así! Y a ti que te gusta tanto, ay, caramelo santo. Y a ti que te gusta.

pero a la mañana siguiente se había suicidado. Al principio, la muerte del otro yo fue un rudo golpe para el pobre Armando, pero enseguida pensó que ahora sí podría ser enteramente vulgar. Ese pensamiento lo reconfortó. Solo llevaba 5 días de luto cuando salió a la calle con el propósito de lucir su nueva y completa vulgaridad. Desde lejos vio que se acercaban sus amigos. Eso le llenó de felicidad e inmediatamente estalló en risotadas. Sin embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron su presencia. Para peor de males, el muchacho alcanzó a escuchar que comentaban: pobre Armando, y pensar que parecía tan fuerte y saludable. El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír, y al mismo tiempo sintió a la altura del esternón un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia. Pero no pudo sentir auténtica melancolía, porque toda la melancolía se la había llevado el otro yo. Buenos días, estamos escuchando Radio La Mariposa. Este Blacamaya, ¿no? Blacamaya. Oh, cómo le da los parches, ¿eh? Qué lindo escuchar a Benedetti en un programa de radio, ¿eh? Totalmente. A propósito de programa de radio, 13 años de Camino Abierto, dice: feliz cumple Camino Abierto por muchos años más y quiero escuchar algún tema de Daft Punk. ¿Quién lo pide? Fernanda, la operadora que está ahora en camino mandándonos fotos de los chicos. Yo solo quiero. Tenemos mensajes que fueron llegando aquí al aire de FM Los Coihues. ¿Tiene el teléfono por ahí, Raúl? 2944-784040. 2944-784040. Es un día muy especial. Es muy emocionante pensar en el nacimiento del Centro Cultural Camino Abierto hace 13 años y cómo se fueron dando las cosas, ¿no? Es un trabajo colectivo donde participó muchísima gente. Muchísima gente de la comunidad apoyando, gente del hospital, gente de otras instituciones. La verdad que hoy en día podemos ver cómo forma parte del tejido social barilochense y que rebalsa el tema de la salud mental, ¿no? Porque hay un componente muy fuerte de entretejido, de lazos sociales, de comunidad, ¿no? De lo que significa poder vivir con otros y poder apoyarse en otros. Todos esos talleres que allí se realizan y que se fueron que fueron creciendo año a año le dan un formato muy especial a este centro, ¿no? Y a las personas que también transitan en él. La verdad es que yo me emociono de solo pensar aquellos recuerdos, ¿no? De bueno, muchos compañeras y compañeros han estado en ese momento. Les quiero mandar un abrazo grande. Me gustaría abrazarlos a cada uno y a cada una de ellos y de ellas, desde los primeros momentos hasta hoy. Cuánta gente, ¿no? Un abrazo especial a Patricia Franco, por supuesto todo mi recuerdo a Matías Ojeda, que lo extrañamos muchísimo, y a cada uno de las personas que no solo talleristas, sino personas de la comunidad y usuarios de salud mental, que bueno, en la medida en que voy contándoles todo esto me vienen muchísimos recuerdos. No quiero ser extensivo el saludo, pero bueno, me resulta muy, muy emocionante. Les deseo un feliz cumpleaños, un abrazo enorme, muchísimas felicidades para todas y todos. Sigamos luchando, sigamos en este camino de considerar al otro como un igual, como una persona, como un semejante, como una persona capaz de desarrollar su vida, su subjetividad y lograr todo lo que desea. Un abrazo grande para todas y todas ustedes. Le mandamos nosotros también un abrazo aquí a Mirta Elvira, que nos ha mandado este mensaje al 2944-784040. Tengo más mensajes, Raúl, yo tendría aquí que entrar a este otro numerito y ahí viene más mensaje. A ver de quién se trata. Hola, gente de Camino Abierto. Bueno, felicidades por estos 13 años de trabajo, que sean muchísimos más. Y como oyente de FM Los Coihues, también en la radio del barrio, agradecerles que están ahí. Así que, bueno, un abrazo enorme a todos. Bueno, para Camino Abierto, el abrazo más grande, 13 hermosos años de trabajo, duro, parejo y con alegría. Desde FM Los Coihues, Alejandro Berné, les mando un abrazo gigante. Por muchos más. Felicitaciones, compañeros. Bueno, aquí Adri Berné, una compañera de la radio. Les deseo un hermoso, hermoso, feliz cumpleaños. 13 años, no son pocos. Así que a festejarlos, a disfrutarlos. Un placer tenerlos como compañeros de radio. Abrazo enorme y felices 13 primeros años. Y así como si nada, vamos a ver si sale. Mientras voy cambiando de mano, Raúl, ya mismo vamos a estar llamando aquí al amigo Sebastián a ver si podemos seguir saliendo al aire desde ahí de la zona de Misiones 75, ahí en Ireco. Estamos haciendo este programa y de cortina se escucha Papo porque hace 16 años se iba el señor Norberto Napolitano, así que en alguna de las páginas musicales de este programa anda Papo ahí de fondo. Y les recordamos que nos pueden escuchar a través de fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Desde allí, el saludo para todos los que están escuchando. Vamos a ver si está por ahí el amigo Sebastián. ¿Cómo anda, Pollo? ¿Nos escucha? Ay, dígame que sí, Pollo, dígame que sí, por favor. Vamos a probar de vuelta. Mientras tanto, vamos a poner un tema musical. ¿Le parece alguno de los pedidos musicales que estuvieron aquí dando vuelta en el aire de Radio La Mariposa? Claro que sí, nos vamos con Guns N' Roses, el pedido de un bostero de ley, la canción Don't Cry. Temazo ese, ¿eh? ¿Se acuerda del video? No. Terrible, terrible, un montón de problemas. Ah, terrible. Y largo. Entonces lloraban en serio. Sí, sí, sí. Ah, mirá. Esos temas que duraban. Inside I've been here before. Something's changing inside you, and don't you know? Don't you cry tonight, I still love you, baby. Don't you cry tonight. Don't you cry. Take it so hard now, and please don't take it so bad. I'll still be thinking of you and the times we had. Yeah. Y vamos a volver, le pedimos permiso ahí al amigo Slash. Tenemos que volver al aire con los protagonistas de Camino Abierto. A ver, ahora Pollo, si tenemos suerte, dígame que sí, por favor. Digo que sí, tres veces. Qué grande. Acá estoy, qué alegría. Y si hablas de protagonistas, tengo una estelar acá al lado mío, Tengo a Pato Franco, que te voy a pasar ahora, y que te va a contar de camino estos 13 años, todo el periplo, todas las situaciones que han vivido, pero básicamente desde el sentimiento, qué significa Camino Abierto, qué es para ella, qué es para todos, Camino Abierto. Ahí te la paso, Fabi, te la dejo con vos y con Raúl. Buenísimo, Pollo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Patricia? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? Buen día, compañero de radio, que no nos vemos, creo que nos vimos 4 veces. Sí. Esta virtualidad que hace que un año y pico de posibilidades de vernos se hayan reducido a 3 o 4, y por ahí una vez nos cruzábamos por la calle. Tal cual, no. Es que cuando nos volvamos a ver vamos a empezar, che, qué gordo que está, qué flaco que está, qué canoso. Yo me quedo con la primera y con la tercera. Qué joven que está. Qué joven, aquí manda saludos Raúl, que bueno, por tema técnico no está aquí participando en la charla, pero manda un saludo enorme aquí del otro lado del vidrio. Raúl, otro compañero que no nos vemos más. ¡Qué pena! ¡Qué ganas de vernos todos, ¿no? Más flacos y jóvenes. Acá dice Raúl, más flacos y jóvenes, dice. ¡Ay, sí, qué lindo! Así nos imaginamos, ¿viste? Está bueno, está bueno. Nos imaginamos todos como cuando nos conocimos. Sí, es así. Y si no, tenemos que poner esos filtros que utilizan algunas artistas de la televisión para la vuelta. ¿Qué le parece? ¿Cómo se llamaba eso? ¿El Photoshop? Claro. ¿Existe todavía, claro, o es antaño? Sí, existe. Mire en alguna tapa de revista de estas del corazón la foto, claro, de una conductora de televisión muy blonda, y ahí me va a decir si nos sigue usando Photoshop o no. Bueno, Patricia, salgo de la charla de peluquería que estamos teniendo en este momento para hablar de cosas un poco más gratas. ¿Cómo anda no? usted con este presente, con este cumpleaños número 13 de Camino Abierto? Bueno, nosotros somos así de festejar mucho, nos gusta. Algunos dicen que los gitanos son así, ¿viste? Que festejan por muchos días. Nosotros el mes de febrero es nuestro mes de festejo, porque es nuestro cumpleaños, y además es el cumpleaños de la murga. Después en julio, otro mes que nos encanta festejar porque está el Día del Amigo, y nosotros somos muy amigueros, nos gusta ser amigos, hacer amigos. Y después está en la primavera, el estudiante, el amor, y después está el fin de año. O sea, siempre estamos buscando para que tener buena onda, para poder juntarnos, ahora poco, a la distancia, pero siempre tener algún motivo de festejo, ¿no? De estar contentes. Patricia, y con esto de estar contentes, ahí nos estaban contando también los compañeros y compañeras la salida de ayer. Me imagino que dentro de las posibilidades de esta salida también están teniendo un lugar más que importante a la hora de disfrutar del aire libre. Mira, nosotros cuando empezamos hace 13 años, todo el mes de enero y todo el mes de febrero, por gestión nuestra, con la municipalidad y demás, una vez por semana salíamos dentro del ejido municipal, porque hasta ahí nos llevaban los micros que conseguíamos en la municipalidad con mucha gestión, pero lo teníamos asegurado. Después cambian, bueno, las gestiones políticas, entonces ya no tenemos una vez por semana, sino cada 15 días, y así se fue diluyendo hasta que tuvimos así, por ahí 2-3 salidas nada más en toda la temporada, así vinimos el año, el 2019. Ahora, en el 2020, obviamente, fue bastante complicado. Y como comenzamos este año, bueno, no se puede nada, pero bueno, ¿cómo se puede decir? Fue más permeable, ¿viste? Como que la gente empezó a salir un poco más, empezó a abrir un poco. Entonces empezamos nosotros también a pedir, bueno, si entran turistas, nosotros también podemos hacer de turistas. Entonces ahí conseguimos a través de la MUNI otra vez, comenzamos con esta gestión y nos están ofreciendo un micro, más autos que ponen algunas compañeras y compañeros, y podemos ir a alguna playa a pasar el día. Lo pasamos re lindo, nos gusta. Y nos parece además que es un espacio que tenemos para conocernos mejor en otro ámbito, que no es en el ámbito más institucional, sino como una cosa más de entre amigos, más de entre pares. Y nos hace bien porque nos conocemos desde otro lugar también. Para los que no conocen, estamos hablando con Patricia Franco, que es coordinadora de Camino Abierto, de todas las actividades que se hacen ahí en el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. Patricia, y expectativas, pero más que expectativas, ¿qué te gustaría que se reanude en este 2021 de lo que estuvo ahí medio dormido el año pasado? Bueno, hay muchos de los compañeros que escuchan la radio y que nos siguen y que conocen Camino, que saben que acá en Camino Abierto hay 12 talleres y una empresa social. Eso fue imposible de sostener en el 2020 porque por la presencialidad, porque además en Camino Abierto hay almuerzo, entonces no puede suceder el almuerzo. Eso es lo que ahora hace que nosotros no podamos terminar de comenzar con la presencialidad, porque deberíamos almorzar y el momento del almuerzo es de mucho riesgo de contagio, ¿no? Entonces, solo podemos tener un taller a la mañana. Los talleristas que se ofrecen a la presencialidad o hacerla de manera remota, pero bien participativo. Lo ideal sería poder volver a trabajar, a estar juntos 8 horas por día, de lunes a viernes y los sábados de 9 a 13. Y bueno, eso sería lo ideal, volver a la presencialidad, a los talleres, a vernos. Porque concretamente y sinceramente se nos nota mucho a todos la falta de interacción, la falta del vínculo que se establece desde lo presencial. Es muy importante para cualquier persona, que viva en este mundo, es el contacto con el otro, es tener un otro de referencia, es tener un otro para compartir tristezas, alegrías, saberes. Y sobre todo cuando uno está más sensible, cuando uno es más vulnerable, se nota mucho más. Patricia Franco, ¿y cómo viste vos justamente eso, no? Escuchando testimonios, sobre todo en mi caso soy oyente de diferentes radios y por ahí estas situaciones de encierro que por suerte en esta ciudad es un poco más llevadera por la gran cantidad de disfrute visual que tenemos, aunque sea mirando por una ventana, ¿no? Hay un lago, un bosque, un árbol, una montañita, un descampado para ver, pero que por ahí en las ciudades se evidencia más situaciones de tristeza, situaciones de agobio, situaciones de soledad. ¿Cómo viste vos el ánimo de los compañeros y compañeras usuarios de Camino en general? Si tuviesen, no en situaciones particulares, pero hacer más o menos una evaluación de cómo ves que la están llevando. Nosotros, digamos que tenemos una casi resolución con este tema, que es el chat de Chau Bicho. Nosotros tenemos un grupo por WhatsApp que están todos los usuarios de Camino Abierto, todos los compañeros de Camino Abierto, el que algunos a veces se bajan porque se enojan con lo que se dice, otros se quedan más tiempo, otros no participan tanto, pero para nosotros es de alguna manera como un termómetro, donde vamos sabiendo si es cómo vamos escuchando a los compañeros, si hay algún compañero que algunos días no lo estamos escuchando por el chat o leyendo, entonces lo llamamos por un privado, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Alguna cuestión siempre asociada a la soledad. Nosotros estamos trabajando, este chat que yo te cuento está desde las 9 de la mañana como hasta las 10 de la noche. Estamos prendidos. Siempre hay un compañero operador o algunos talleristas que estamos sosteniendo el grupo para escucharlos con iniciativas de cómo, qué comimos, desde qué comimos hasta dónde fuimos, hasta me duele la cabeza, qué puedo hacer con esto, necesito un turno. Estamos muy conectados, pero no alcanza. No alcanza. La presencialidad, nos damos cuenta nosotros que es muy reemplazable. Acá Camino cada vez está viniendo un poquito más de gente, ¿viste? Al principio como que rotaban 5 o 6 personas que solamente venían a buscar o una medicación o comida o alguna necesidad de hablar algo puntual. Después se fueron sumando a medida que pasó el tiempo porque las necesidades fueron más grandes. Ahora circulan alrededor de 13, 15, 18 personas, dependiendo de los días. También a esta salida, ¿no? Tampoco es que vamos los 40, 50 que estamos todos los días en Camino Abierto. En un paseo más o menos fueron 18, en el paseo de ayer otro tanto, ¿no? Siempre el que va a un paseo va la semana siguiente otra vez. Tiene muchas dificultades, pero si hay organización, si nos podemos organizar bien y si todos estamos al tanto de ser solidarios en este sentido, yo ya fui la vez anterior, esta vez no me corresponde y no nos enojamos, si hay organización, si hay planificación, podemos seguir trabajando bien como hasta ahora. Patricia, muchísimas gracias por estar aquí en el aire y no sé si habrá alguna compañera por ahí de Maquinando, o si no, si nos querés decir vos que, cómo te pareció que anduvo esta participación ahí en Uniendo Tramas. Uniendo Tramas, ya nosotros como que estamos ahí atornillados para que se encienda. Claro, somos reuniendo tramas y estamos muy agradecidos a la convocatoria que se nos hizo desde la Oficina de Empleo para que podamos participar en este trabajo que se hace más o menos 2-3 veces en el año en el SCUM, esta feria hermosa, además de compartir con casi 50 emprendedoras, que hacemos una tarea entre todos, mostrar nuestros productos, tener la oportunidad de poder vender, y que para Maquinando fue muy importante porque fue nuestra única propuesta, experiencia de poder estar en contacto con el público. Porque nosotros antes siempre, por ejemplo, si había algún congreso en el hospital zonal o charlas sobre un tema determinado o capacitaciones, nosotros podíamos ir, poníamos un stand, estábamos durante el funcionamiento, digamos, de esa charla y podíamos vender nuestros productos. También había ferias itinerantes que nos invitaban a participar y participábamos, pero todo esto se terminó. Entonces también el contacto con la falta del contacto con el público también nos pinchó un poco el globo. Entonces, con Uniendo Tramas tuvimos nuevamente la oportunidad de estar con el público en contacto, de poder producir. La verdad es que nos fue muy bien y nosotros también a lo largo de todos estos años pudimos aprender mucho más, incorporar nuevas técnicas, nuevas maquinarias, con mucho esfuerzo, mucho, mucho esfuerzo y mucho esfuerzo de los emprendedores, de los socios, porque nosotros somos una empresa social de, digamos, la economía social y solidaria. Entonces, con mucho trabajo de todos, es que seguimos manteniendo esta empresa que se llama Maquinando. Patricia, te agradecemos por estar en el aire de este programa de radio La Mariposa, que vos sos parte fundamental también, sobre todo en lo que tiene que ver con el armado y en todo lo que va sucediendo semana a semana, como así yo también pieza fundamental ahí en todo lo que sucede en Camino Abierto. Así que un abrazo grande. Y yo te cuento que aquí en el barrio fueron muy bien recibidas las bolsas que se venden en el mercado comunitario, ¿eh? Sobre todo por dos cuestiones, por el tamaño y fundamentalmente sí. Por la resistencia, porque para hacer una bolsa grande tiene que ser fuerte. Sí, la hicimos reforzada. Está bárbara. Fue buenísimo. Bárbara. Todo ahí un trabajo de ingeniería que se hizo previamente. Así que un lujo. Y Patricia, decile ahí a Sebastián que si anda Raúl, nosotros vamos a poner un tema musical mientras te despedimos y agradecemos nuevamente a vos. Y lo volvemos a llamar al amigo Omar, si tiene ganas de ir con su poesía. Bueno, yo agradecerles mucho y fundamentalmente quiero agradecer a quienes los tres que están coordinando este programa de radio, porque la verdad es que genera mucho entusiasmo en todos los usuarios de Camino Abierto y a nosotros, al equipo también, y nos parece que está buenísimo, que tenemos que crecer. Está muchas gracias, un abrazo. Le voy a pedir una confidencia antes de despedirla. Es verdad que están haciendo pasacalles y pintadas ahí en Camino Abierto para que uno de los que hace el programa de radio no participe más de la choripañada haciéndolo, por lo menos. A ver si para este año consigo. Acá los próximos choripanes van a ser para comer nomás. Muy bien. Bueno, Patricia Franco, muchísimas gracias por estar aquí en el aire de Radio La Mariposa. Ahora sí. Un abrazo enorme. Gracias. Vamos a música y si tiene ganas el amigo Omar, volveremos al aire ahí de Misiones 75. Hola, yo soy José. Feliz cumpleaños Camino Abierto. Le deseo mucha felicidad a todos. Y quería pedir un tema de los lo iracundos, las puertas de tu olvido. Hola, buen día, buenas tardes o buen día. Quiero pedir el tema de Daddy Yankee. ¿Tu nombre? Marina, yo me llamo Marina Alejandra Soto Macías y soy de Camino Abierto y vengo a Camino Abierto. Mi nombre es María, le invito a escuchar Radio de la Mariposa en Camino Abierto, le va a gustar. Buen día. Otra de las canciones solicitadas por los usuarios de Camino, Mon Laferte. Se me va a quemar el corazón. Se me va a quemar el corazón. Se me va a reventar la hiel. De la poca voluntad, de lo débil para olvidar, de esa tarde de motel. Se me desafina el alma, se me aprieta aquí dentro. Máteme las ganas, quiero de la muerte. Quema el corazón y lo sabes. Ay, se me quema por los dos. Tantita más. sabemos que nos hacemos mal. Lo sabe mi boca pintada de lamentos. Eras tan innecesario, tú y tu sexo ordinario, carnicero emocional. A veces te amo, a veces te odio. A veces quiero desbloquearte. Me volví hipocondriaca, todos dicen que estoy flaca. Quiero del amor desaprender. Ay, se me quema el corazón. Escuchando Radio La Mariposa. No te muevas. Escucha que vienen cosas muy lindas. Hola, hola. Un saludo especial a Camino Abierto, que está cumpliendo 13 años. Y ahí a la gente de Radio FM Los Coihues. Felicitaciones por todo este tiempo y todo el trabajo hecho hasta ahora. Así que un saludo y a seguir adelante. Un saludo acá de Alexis de Ojos de América. Y entramos ya en el segmento final de este programa, de este Radio La Mariposa de hoy. Vamos a llamar aquí nuevamente para un segmento muy especial del programa. Vamos a volver a llamar a Sebastián. ¡Buah! ¿Cómo, línea ocupada? ¿Cómo me dice línea ocupada? Ah, ¿sabe Raúl por qué decía línea ocupada? Porque me estaba llamando el pollo a mí. A ver si está Sebastián del otro lado. ¿Me escucha usted? Sebastián está como el lobo, acá estoy. ¿Cómo anda, Fabi? ¿Cómo anda el teléfono este de hoy? ¿Cómo se nota que es 2G, que es de los buenos? Sí. Bueno. No hay más antena 2G, ese es el problema. ¿Sabe que un amigo fue a renovar el abono el otro día en la telefonía y le dice, y no me vengan con esos planes con el WhatsApp? Y la chica le dice, pero señor, ahora todos los teléfonos son con planes. Ah, bueno, entonces quiero WhatsApp, le dije. Bueno, estamos en un momento especial del programa, ya casi llegando al final. No sé si estará el amigo Omar con su poesía para regalarnos en este momento. Sí, tal como prometimos, llegamos al momento literario, al momento de la poesía, para cierre del programa. Tenemos acá al encargado de esta columna, Omar, que vino, que hizo la tarea, que vino con algo impreso. Y bueno, ya te va a contar qué es lo que trajo. Ahí te lo paso, Fabi. Buenísimo, buenísimo, pollo. Omar, ¿cómo anda? Nuevamente en el aire. Hola. ¿Cómo le va a usted? Bueno. Ahora sí, locus de control en el espacio literario. Buenísimo, Omar. Bueno, hoy le traigo un personaje muy especial, siguiendo con esto los estigmas también un poco, debido a la vida personal del autor, que fue una persona que sintió la soledad desde muy pequeño por ver el mundo de otra manera, ¿no? Pero tal vez todo esto era una anticipación de lo que él iba a hacer, porque escribió cuentos muy copados, tal como El Gato Negro, El Escarabajo de Oro, El Corazón Delator, Berenice, Eleonora, ya irán viendo de quién se trata. Se trata de Edgar Allan Poe, un escritor del año 1800. Este escritor vivió 40 años nada más. Y yo les traigo hoy una poesía que se llama Alone, que significa solo, y describe ya cómo desde su infancia se sintió como estigmatizado por esa soledad y por ver el mundo con esos ojos tal vez medio depresivos, se podría decir actualmente, ¿no? Pero bueno, de allí nace lo magnífico de sus escritos, el misterio, como el pozo, bueno, paso a leérsela, ya más o menos lo describí. Y dice, desde el tiempo de mi infancia no he sido como otros eran, no he visto como otros veían, no pude traer mis pasiones de una simple primavera. De la misma fuente no he tomado mi pesar. No podría despertar mi corazón al júbilo con el mismo tono. Y todo lo que amé, lo amé solo. Entonces en mi infancia se sacó de cada profundidad de lo bueno y lo malo el misterio que todavía me ata. Del torrente o la fuente, del risco rojo de la montaña, del sol que giraba a mi alrededor en su otoño teñido de oro, del rayo en el cielo cuando pasaba volando cerca de mí, del trueno y la tormenta y la nube que tomó la forma cuando el resto del cielo era azul, de un demonio ante mi vista. Bueno, este poema es muy especial porque él a los 16 años lo dejan en bola, no lo quieren más porque los que lo criaban quería que fuera o militar o abogado, tiene que salir a ganarse la vida, y este poema él no lo escribió para que sea presentado en ningún libro, se lo escribió a un amor imposible que tenía esa edad de 16 años y fue escrito únicamente para ella, se lo entregó, bueno, lógicamente la chica no lo comprendía y se casó con un militar y quedó muy mal él, entonces después se largó a escribir esos librazos, esos cuentos que escribe. Así que bueno, espero que les haya gustado, les mando un abrazo. Omar, un verdadero placer escuchar los materiales que está trayendo semana a semana aquí a Radio La Mariposa, así que lo invitamos, más que invitamos, le pedimos que siga con esta buenísima costumbre de compartir poesía o textos con los oyentes de este programa y con los compañeros también. Sí, por supuesto. Un abrazo bueno, grande, gracias. Omar. Gracias. Muchas gracias por el momento. Hasta luego. Con el pollo. Bueno, bárbaro. Bueno, sin palabras. Estimado, un remate, pero más que de lujo para este programa de cumpleaños aquí de Camino Abierto. Sí, lo mismo digo. Le da una linda, un lindo matiz, un lindo tinte a este programa festivo al que nos sumamos y adherimos. Así que les mando un abrazo muy grande desde acá a los compañeros ahí que están en la radio de los Hollywood. Perfecto, Sebastián, un abrazo grande. Y estaremos volviendo al aire el próximo miércoles a las 11 de la mañana con otro Radio La Mariposa. Aquí le manda saludo el amigo Raúl también. Bueno, un saludo más para allá entonces. Abrazo uno para los dos. Hasta luego. Y estamos ya de cierre, Raúl. Sí. Para el cierre le vamos a regalar a Omar lo que pidió. La canción de Abel Pintos, ¿le parece? Perfecto. Y nos vamos con ese tema, entonces. Nos vamos. Última canción de hoy. Gracias a toda la gente que participó a través del 2944-784040. Los que nos escucharon a través de fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Un minutito más, a ver. Y repetimos la convocatoria, entonces, mañana jueves, si nos estás escuchando en vivo, 5 de la tarde en el Centro Cívico. Convocatoria por la multisectorial